Hola, soy Jessica Sirio. Atendeme, linda. ¿Cómo dice Tony? Y vamos por la puerta. De mi primer beso te enamorarás.